Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 28 en esta 14ª temporada aquí en Radio Municipal de Manises, en 105.7 de la FM. Saludamos, como siempre, en primer lugar a los oyentes de las esas emisiones municipales valencianas y, como no, pues al resto de gente que nos escucha a través del 105.7 de la FM, de Radio Manises y de las redes sociales de U2 Valencia, Internet, TuneIn, la aplicación, que por cierto mandamos un saludo a Fernando Sánchez porque recientemente ha actualizado la aplicación para Android de U2 Valencia y Vértigo Radio, con lo cual podréis estar escuchando el programa también en directo a través de Android, y también tenéis la aplicación para iPhone. En fin, no tenéis excusa para escucharnos. Si no puede ser en directo, pues en el podcast, que intentamos siempre subirlo muy rápidamente, aunque hay veces que pues se complica. Espera un segundo, Oscar, que no te oímos. Que recordemos, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Que digo, recordemos que es una actualización, que ya lo estaba, lógicamente. Sí, sí, sí, exactamente. Sí. Pero bueno, como todo va evolucionando y mejorando, ahí la tenemos. Y bueno, y el podcast, como decimos, pues para que no tenga la oportunidad de escucharlo en directo. Hoy 10 de abril, nos vamos acercando al verano. Todavía nos quedan unos cuantos programas. ¿Los tienes contados, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, a un mes del cumpleaños de Bono. Bingo. También. Bingo. Un mes, justo hoy un mes. Y Leo Catalán, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues aquí, una tarde más con todos vosotros. Muy bien, muy bien. Y contando ya los días para esa fiestecita que tenemos a la vuelta de la esquina. De Popmar, que bueno, pues hay que decir que llevamos mucho tiempo, ¿no? Muchos años pensando en el momento de recuperar la gira Popmar. Junto con Spyblend y Kono de Rock City, ese combinado que hacemos, que pues llevamos ya unas cuantas fiestas ahí en el Rock City, pues, muy chulas, con giras súper guapas, ¿no? El ZooTV, el Zurán. La primera que creo fue la del ZooTV, ¿no? Con la que empezamos, sí, con el ahí en Rock City, con el Traban dentro y el cartel de Soul Out, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, bueno, han seguido prácticamente casi todas las giras de U2, sí. Que te puedas imaginar. Luego hicimos un híbrido con el Zurange. Recuerdo la gira de Red Rocks. Sí. ¿Qué más? Rotterdam Ham. Sí, sí. Luego los últimos discos, las presentaciones de los últimos discos de la banda. En fin, el que faltaba ahí era la gira Popmar con lo que ello entraña, ¿no? Recordemos pues el escenario de, con el arco del Pommard, del McDonald's, el limón. Sí, sí. En fin, es que lleva mucha parafernalia, ¿no? El yo pienso que ahora lanzo ahí una idea, ¿no? A ver si nos diera tiempo de recopilar memoralia de la gira pop para que la gente la pueda recordar, ¿no? Porque eso está mal, bastante cercano, ¿no? Como un Azutivi, ¿no? Yo creo que en esa época la gente que ya seguía U2 al pop, desde luego no creo que faltase, ¿no? Puede así recordarlo. Tendremos a Pere Grané, que en su sección de 1, 2, 3, 14 nos va a hablar de, sobre todo, de las estadísticas, de números acerca de lo que fue la gira Pommard. Y bueno, estas semanas, hasta que llegue el concierto, pues seguiremos hablando de y recuperando el disco pop, que desafortunadamente pues no tiene mucho espacio, ¿no?, en las últimas giras de la banda, y veremos, ¿no?, qué ocurre. Sí, eso sería decir mucho. ¿El qué? Tener algo de espacio. Ah. Sí, exacto. Sí. Lo tienen prácticamente totalmente olvidado. Totalmente. Así es. Bueno, pues si parece, ya vamos con las noticias. Bueno, empezamos hablando del Record Store Day, que como todos sabréis, el sábado. 13 de abril tendrá lugar en todo el mundo, pues ese día dedicado al vinilo, a volver a ir tenemos que ir todos los meses a comprar algún disco, ¿no?, a las tiendas de música, ¿no?, que si no las apoyamos pues acabarán desapareciendo. Y bueno, la verdad es que Record Store Day lo que hace es darle un valor añadido, ¿no?, a estas tiendas, y poder conseguir discos que muchas bandas pues preparan de como algo muy especial cada año en el Record Store Day. Y bueno, afortunadamente U2 desde hace ya unos cuantos años pues nos viene regalando, ¿no?, ese vinilo. Bueno, regalando entre comillas, me refiero regalando al hecho de que los ponen nos lo ofrecen, caramelo, nos lo ofrecen, nos lo ofrece, ¿no?, pagado, obviamente. Es un especial, no es un disco de álbum, pero bueno, es un single con un par de canciones. Y que bueno, el Record Store Day, que también se agradece, ¿no?, para aquellas personas que es coleccionista y que le gusta ver o tener material de U2. Y claro, es que últimamente ya no sacan nada de single, solamente el álbum y para de contar. Antes sacaban el single de cada canción con alguna cara B, en fin, tenía su protocolo, ¿no?, sus momentos, ¿no?, y en formato físico. Exactamente, ir a comprarlo a la tienda, claro, descubrir la cara B, cómo suena, en fin. Los singles, aunque sean CD, aunque sean versiones CD, se ha perdido eso. Se ha perdido, todo eso se ha perdido. El mundo digital. Lo que tiene. La verdad es que ahí es un algo a anotar en el debe, ¿no?, de U2, el hecho de que desde que está Gaio Siri no edite ningún single, ¿no?, de cada álbum. En fin, volviendo al Record Store Day, deciros que en España está confirmado que van a llegar vinilos. En muchas tiendas que habitualmente no han tenido nada estos años y atrás, este año sí van a tener el vinilo, con lo cual la tirada por lo visto va a ser bastante más amplia, ¿no?, y no va a ser tan complicado obtenerlo. El precio en torno a los 18 euros, ya luego cada tienda pues hay unos márgenes, pero bueno, claro, va a estar en torno a ese precio. Y bueno, ¿qué lleva y qué nombre tiene el vinilo? Pues bueno, le han puesto el nombre de Europa EP, y contendrá las siguientes canciones. En la cara A, una versión en directo de Love Is All We Have Left, con la intro del speech de Charles Chaplin, el que hacía en la gira. Y luego acompañado también de New Year's Day, también en directo, grabado el 5 de noviembre del 2018 en Dublín. Muy bien, muy bien. Luego en la cara B encontramos una versión de New Year's Day llamada San Francisco Hotel Remix. Y otra versión de Love Is All We Have Left, de John Please, de Women, Your Mountain Mix. Vaya, o sea, solamente dos canciones. Sí. Ya habíamos empezado bien, ¿eh? Habíamos empezado bien porque las dos están bien, pero que la cara B coincide con las mismas canciones, aunque sean versiones distintas. Bueno. En fin, esto pues... Que no te extrañe que luego... Que esta canción también forma parte del disco de deudos.com. Ah, claro, seguro, claro. La tengas luego otra vez por otro lado. En fin. Desde luego es algo chulo, el diseño del vinilo es espectacular. Sí, con la imagen de Charles Chaplin, la bandera de Europa, en fin, yo creo que a la vista es un vinilo chulo, ¿no? Visualmente es muy bonito, hay que decir que visualmente es muy bonito. Ahí sí que se lo han currado, ¿ves? Hay que reconocer que el diseño del vinilo es bastante aceptable. Sí, sí. AMP visual, ¿no? Sí, está por ahí metido, sí. De hecho, lo que es el formato interior del vinilo y todo eso ya ha salido publicado hace un par de días porque le enviaron una de las pruebas a Charles Chaplin oficial, a la gente que lleva el merchandising de Charles Chaplin, y lo compartieron en sus redes sociales, sí. Por eso ya hemos podido ver algo más. Ya sabemos que han llegado en algunas tiendas el vinilo, con lo cual yo creo que en cuestión de horas vamos a poder ya escucharlas. Perfecto. A través de internet estas nuevas canciones. Sí, sí, bueno, las cuatro. Bueno, algo que no hemos escuchado, lo hemos escuchado ya en directo. ¿No? Las intros las hemos escuchado, todo. Pero no sé. Se podían mojar un poquito más, ¿eh? Dar algo más. De todos modos, tampoco esperaba mucho más. No, evidentemente. Los tengo ahí. Los EPs del Record Store Day siempre han sido una, dos canciones nomás. O sea que incluso una por cara. Con lo cual, dos. Y el año pasado, recordado que también que hubo muchos problemas, que prácticamente ni casi hubo el famoso vinilo que tocaba, que fue muy complicado. Y bueno, continuando con noticias, esta semana se esperaba un notición, perdón, porque bueno, nuestros amigos de YouTube Songs que bueno, se caracterizan últimamente por tener muy buenos contactos, aunque nosotros ya el año pasado, en octubre, cuando terminó la gira, o en noviembre, ya dijimos que los planes de la banda eran salir a final de este año 2019 otra vez de gira por Australia, Oceanía y Asia. Ellos también tenían esa información y apuntaban a que esta semana, concretamente el pasado lunes, se iba a anunciar lo que es el anuncio, ¿no? de esa gira para final de año aquí en... En Nueva Zelanda, Australia, Japón, en fin, hay muchos países por ahí en Asia que están pendientes de ese anuncio. Y al final pues no se ha producido. Se especuló en un medio de comunicación de Australia que se iba a anunciar este lunes una gira muy importante de un grupo mundial, y bueno, al final ha sido Queen, ¿no?, que ha anunciado conciertos para el 2020. Queen, obviamente, con Adam Lambert. Y luego pues en fin, nos hemos quedado un poco con el que va a pasar. Aunque la fuente que facilitaba esa información a YouTube Songs comenta que bueno, pues se ha retrasado a lo mejor el anuncio, pero que tengamos un poco de paciencia porque esto en principio está al caer. Con lo cual pues tendremos que esperar novedades y veremos qué pasa. También hay que decir que Bono ha estado esta semana en África, en diversos países, en Costa de Marfil... ha estado en Nigeria, reuniéndose con la gente de One en estos países, también con diversos presidentes y políticos de la zona, pues en esa campaña de One para pues que estos países sigan evolucionando y comerciando, ¿no?, con Europa. ¿Qué me comentas? Sí, sí, sí. No, saludar al resto de compañeros de Vértigo Radio, ¿no? Que tenemos a Aleca allá en el norte de España, a Pere, que ahora luego hablaremos con él, a María José, un saludo para María José y para su hermano, que está con él ahora mismo, y bueno, el resto de compañeros, que siempre se nos queda alguien en el tintero. Pues Raúl, en Madrid. A Raúl, claro. Y a la otra parte del mundo. Exacto. Nuestros amigos chilenos. Sí, estuvimos la semana pasada, ¿no? Eso es. Exacto. Ojalá yo no estuvimos. No estuvimos. Nos vino un poco mal. Y bueno, la verdad es que tampoco hay muchas más. Ahí lo dejamos. cosas que comentar. La semana pasada ya se comentó el tema de los sellos, sí, ¿no? Que habrá que esperar al final de este mes para poder conseguirlos. Creo que Jordi es coleccionista, ¿no? Sí, Jordi y yo compramos los de Bowie, no, en su momento, exacto. También, los tres compramos. Y esta vez. Bueno, tú y yo ya tenemos unos sellos, ¿eh? Esta vez. Javi. Los de U2. Tú ya tienes uno. Sí, ¿lo regaste tú? De Ire, de U2. Sí, sí. Una audición hace en el 2000, creo, pues por ahí. 2000, porque la foto es del 2001, con la, creo que era la de Elevation. Sí, esa época. Del single Elevation. O sea, que es la segunda vez que... Sí, sí, lo tengo. Que saldrá en U2 en un sello, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues si os parece, vamos a metiéndonos ya un poco en arena con escuchando Mofo, que lo vamos a empezar a escuchar de fondo, y que bueno, pues cuando piensas en el Pop Mar y ves el inicio, pues esta canción yo creo que suena... La piel de gallina. Demoledora, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Es una petición para Rock City, para los amigos de Spy Plane. ¿Pero qué piensas que no van a tocar esta? Ah, no lo sé. Bueno... Nunca la han tocado, ¿eh? Nunca bueno, han tocado. Pues ya, ahora ya, es el momento. Ya le vale. Bueno, pues escuchando ya, empezando con el pop, esperando que a ver si en breve, en el día 4 de mayo, la podremos escuchar. Damos paso a la agenda de los tributos U2 de esta semana, empezando con la banda Please, donde hacen un doblete este finde. Cuyo nombre pertenece al disco. Ahí está. Hay una canción también de Please. Será el Please estará primero el sábado 13 de abril a las 10:30 de la noche en la sala Mae West en Granada. Y el domingo 14 de abril, Please de nuevo a partir de las 7:30 de la tarde en la primera planta del Museo Enológico de Badalona, Barcelona. Menudo viaje. Vaya, viajecito, ¿eh? Sí, sí. Granada, o sea que termina en Granada, coja el coche y vuelve para casa. Bueno, pasamos con la banda Green Covers el sábado 13 de abril en el local Garaje Club Beat a las 10 de la noche en Murcia. Y para finalizar los tributos U2 de esta semana, con la banda Red Rocks, donde colaboran con un evento benéfico a beneficio de los programas municipales de los alimentos solidarios de la localidad de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. Esto será a partir de las 8 de la tarde, con una tarde y noche de tributos, con tributos de Queen, AC/DC, o sea, AC/DC y por último U2 con Red Rocks. YouTube. ¿Y que te pones? Queen, no, reina, cara, ¿no? Reina, ¿no? Reina, Queen. And the Queen. Reina. Te ha faltado ahí. Te ha faltado reina. Te ha faltado la reina. Hermoso. Vale, Rey, continúa. De nuevo, este programa, pues damos y apoyamos estas iniciativas, así como colaboramos dando voz a ellos. Os recuerdo también que estamos a menos de un mes del tributo de Spyplane, el próximo 4 de mayo, con su especial pop. Y como siempre llevo diciendo semanas anteriores, no dejarlo a última hora. Y os recuerdo los puntos de venta en Disco Harmony, Amsterdam, en Nuevo Centro, Café Lola y a través de internet en tiquetea.com. O sea que... Muy bien. Ahí estamos. Esperamos todos el 4 de mayo a hacer cola y a disfrutar de ese pop. Para hacer cola, no. Ya llevamos ahí, no. Hacer cola para entrar. Bueno, seguro que habrá. Vamos con el concurso. Bueno, vamos con Everything You Know Is Wrong, con el concurso de Vértigo Radio. Óscar. Di. No, tú. Cuéntanos. Está contento el Óscar hoy. Pero si le va a sobrar tiempo luego. Sí, vale, perfecto. Pregunta de la semana pasada. ¿Sabrías decirnos qué famoso cantante subió a cantar su propia canción con The Edge durante el karaoke que se realizaba durante el show? ¿Nos serviría el nombre del cantante o algún dato sobre la actuación? Bueno, pues la respuesta, que no era demasiado complicada, era Davey Jones, el cantante de Monkees, y que subió a cantar al escenario del Pop Mart Daydream Believer, que es la canción pues por excelencia, ¿no? Que de este grupo, y que de hecho pues U2 en muchos shows la cantaba. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido bastantes acertantes. El primero esta semana ha sido Carlos Vidal, el segundo Josep María Azcón, luego Cristóbal de Santiago, María José Lorenzo, Ana García Navascués, José Vicente Lamberto, Coque Menéndez y José Perales. O sea, ya creo que estos nombres ya son familiares, sí, ¿no? Sí, tanto. Te lo iba a decir, efectivamente. Y bueno, pues tenemos un vuelco en la cabeza de la clasificación. Que desde que se hace la Liga 3 puntos es una pasada esto. Esta semana encabeza la clasificación Josep María Azcón con 34 puntos, seguido de Carlos Vidal con 33, Coque Menéndez con 32, Cristóbal de Santiago con 24, Ana García Navascués con 19, José Vicente Lamberto 16, María José Lorenzo 15 y luego ya el resto pues menos puntos. Estos son los primeros. Que es un poco como la Liga Española, ¿no? Tenemos Se va a impugnar esto, ¿eh? Creo que va a haber VAR. No sé yo. ¿Por qué? VAR habrá luego en todo caso. No me liéis, que luego no hay tiempo para. Luego no hay tiempo para Óscar y es lo que venga, pasa. Venga, va, tira, va. Y ahora, no pues, liéis, si os parece, Pere apunta que se tocó 27 veces, ¿eh? Daydream Believer. veremos que, si hay karaoke, ¿no? En el Rock City. Bueno, sería un puntazo, ¿no? Ir ahí con el... De hecho, se me había ocurrido hacer un concurso para que la gente participe y el ganador suba al escenario a hacer el karaoke. Bien, bien. Puede estar bien. Claro. Bueno, es una idea, ¿eh? Sí. Vamos a la pregunta de esta semana. Que bueno, yo supongo que lleva la gente ya preparado con el correo electrónico audosvalenciatv@gmail.com. Leo también va a mandar el email. No, yo no puedo participar. No puedes participar. Eres menor de edad. Te ego. Y pues nada, lo tengo aquí preparada la pregunta. ¿Qué? ¿Qué dices? Estoy esperando. ¿Estás esperando la pregunta? Pues sí. Pero de momento que no encuentro. Claro, por eso. Vale. Atentos. ¿Qué canción no original de U2 ha servido para cerrar más conciertos de la banda? Buah. ¿Y en qué gira? Buah. ¿Crees que la sabéis? Iba a cantarla, pero no la voy a cantar. Puede ¿Vale? ser evidente, pero no lo sé. No lo sabemos. Bueno, hay que dejar tiempo y seguro que la gente ya está dándole vueltas y buscando por internet. El primero 3 puntos, el segundo 2 y el resto 1 punto. Y a ver qué pasa. Y ahora, si os parece, pues vamos a escuchar la canción, ¿no? Que tocaron en Los Ángeles Coliseum en junio del 97. The Edge con Davey Jones, el cantante de Monkees, de Dream Believer. Muy buenas tardes, bienvenidos a Imagen Loud. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa cargado de emociones por lo que hemos charlado aquí, por la figura de la que hablamos hoy, Aretha Franklin, la reina del soul. Aretha nació el 25 de marzo de 1945 en Memphis, Tennessee, y nos dejaba el pasado 16 de agosto del 2018 por un puto cáncer, en este caso de páncreas. Vivió toda su infancia en Detroit, Michigan. Hija de un cantante de gospel y además un importante cura baptista, el reverendo Clarence Laval Franklin, amigo íntimo de Martin Luther King, y su madre, que también fue una cantante de gospel llamada Barbara Sigers, imaginaros la influencia musical que tuvo desde pequeñita. Su niñez, por llamarla de algún modo, fue muy intensa. Con 8 años ya sabía tocar el piano. Su madre, que los había abandonado, fallecía cuando Aretha tenía la precoz edad de 10 años. Teniendo en cuenta la infancia que tuvo, con 12 años quedó embarazada y las malas lenguas dicen que fue de su propio padre, aunque ella nunca lo confirmó ni lo desmintió. Ahí lo dejó. Eso tiene tela ahí para cortar, ahí que se puede leer tranquilamente. Por si fuera poco, ya con 15 años tuvo su segundo hijo. Aunque todo esto sirvió para curtir la gran personalidad de Aretha, ella nunca paró de cantar en la iglesia de su padre y a los 14 años grabó su primer disco titulado The Gospel Soul of Aretha Franklin en 1960. Con 16 años ficha por la prestigiosa Columbia y a pesar de que quisieron cambiar su estilo y llevarlo al jazz, no lo consiguieron. Y ese mismo año hizo su primera grabación con la Motown Records y ahí fue donde comenzó a triunfar. A disco por año, no podemos dejar de destacar el lanzamiento en 1967 con el título I Never Love a Man, el cual sacó 5 singles, entre ellos Respect, que llegó a vender más de 1 millón de copias en todo el mundo. Imaginad la repercusión de vender 1 millón de álbumes en todo el mundo y sobre todo en aquella época, lógicamente. Para que os hagáis un poco a la idea de la magnitud de Aretha como artista musical, recordad, la reina del soul, sacó un total de... Y una canción muy reivindicativa para lo que sea. Claro, la, ¿no? Sí, efectivamente, tiempos, sí, ¿no? Sí. ¿Sabéis cuántos álbumes sacó? 42 álbumes. Pues si iba casi al álbum por año, pues sí, y esta mujer incluso estuvo cantando años de sacar 2 álbumes. Vendió 75 millones de discos, pero de los de la época, no de descargas como se hacen hoy en día, de teléfono móvil, o sea, discos. ¿Sabéis cuántas nominaciones a los Grammy consiguió, Carlos? 44 nominaciones a los Grammy y obtuvo 18 gramófonos dorados, que se dice pronto. O sea, Aretha fue tan grande que incluso fue la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Por cierto, un año antes que los Beatles. Ahí queda eso. De momento vamos a ir escuchando Respect, que seguro que la recordáis. Muy bien, bueno, ¿quién no conocía esta canción, por favor? Temazo. Pues ahí teníamos a Aretha. Carlos, tú sí, ¿no? Sí, la conocía, ¿no? Sí. ¿Seguro? Vale, esto de parbolitos, quien no haya exacto, escuchado, o sea, a Aretha. Quiero decir, he puesto la más representativa, desde luego. Bueno, sus cifras siempre fueron espectaculares, tanto para bien como para mal, por su desdichada infancia, ¿no? Siempre refugiada en la música. ¿Pero tenéis idea de cuántos singles suyos entraron en la famosa lista Billboard? ¿Tenéis alguna ligera idea? Recuerda, 42 álbumes sacados, 75 millones de discos, 44 nominaciones a los Grammy. Pues nada, solamente sacó 112 singles en la lista Billboard. O sea, alucinante, ¿eh? Y 21 números uno. O sea, otro triunfo labrado en vinilo fue que en 2014 se le concedió el grado honorífico de Doctor of Arts por la prestigiosa Universidad de Harvard por su gran contribución a la música. Su prodigioso registro vocal le hacía alcanzar 4 octavas y su delicadeza pues hacían que fuera una cantante insuperable, desde luego. Respect, la que acabamos de escuchar, fue su canción más emblemática por la belleza de la canción y porque además fue utilizado en 1967 como grito de batalla del movimiento por la obtención de los derechos civiles de los afroamericanos, como ella misma era, desde luego, que es lo que tú me estabas comentando, Leo. Y además de Respect, podríamos rescatar canciones como I Say Live a Prayer, A Deep Love, Don't Play the Song o Natural Woman. Es que esa época... hablando de música negra, fue bestial. Claro, o sea, efectivamente. Creo que todas las canciones que has comentado ahora mismo fueron temazos, sí, sí, todos, que hoy en día siguen sonando y son tops, canciones tops que nunca van a pasar de moda. Sí, es, se han hecho nuevas versiones. Se han hecho versiones y que fueron en su tiempo fueron temazos, pero... Sí, sí, por supuesto. Increíble. Bueno, pues imaginaros la repercusión de Aretha, que cantó en la inauguración presidencial de Barack Obama en 2009, como también lo hizo en la inauguración presidencial de Jimmy Carter y de Bill Clinton. Tocó para la reina de Inglaterra también. Ahí coincidiría con U2. Eso es, en 2009, correcto. El gran Elton John puede presumir de ser el artista que disfrutó de la última actuación de la reina del soul en directo. Fue en Nueva York para obtener beneficios para la lucha contra el SIDA. Imaginaros, o sea, una de las más impactantes actuaciones que hizo fue en el funeral del mismísimo Martin Luther King, que era amigo de su padre, amigo íntimo de... Que hace unos días se cumplió el aniversario de su muerte. Eso es. De su asesinato. El día 4, correcto, así es. Y bueno, y ahora os pongo una fecha más cercana en la cabeza, ¿no? 29 y 30 de octubre del 2009, que acabamos de comentar en la presidencia de Barack Obama, 2009. Vale, 29 y 30 de octubre de 2009. Lugar, Madison Square Garden de Nueva York. El evento celebrará el 25 aniversario del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y aprovechando tal motivo, como os podréis imaginar, pues hicieron una grandísima actuación para recaudar fondos para la caridad. Bueno, en ella entraron todo tipo de música, desde el rock hasta el gospel. Los artistas que actuaron iban desde Metallica, Steve Wonder, Eric Clapton, Simon & Garfunkel, Ozzy Osbourne, Jerry Lee Lewis, Black Eyed Peas, Jeff Beck, que sustituyó a Eric Clapton en el último momento, Sting, Lou Reed, Lenny Kravitz, o sea, un sinfín de musicazos que incluyeron a Aretha Franklin y además a 4 chicos del norte de Dublín. Y bueno, el concierto del jueves, el primero que se concentró en la estelar actuación fue Mr. Jeff Beck, que para los que no lo conocéis aún os diré que formó la banda de Yardbirds con un tal Eric Clapton y un tal Jimmy Page, antes de que formaran sus trayectorias aparte, ¿no? O sea, imaginaos el nivel de sus 6 cuerdas en acción. No, iba a decir que en tu sección no hace mucho tiempo hablaste de Jeff Beck. ¿No? No, lo he comentado, pero, ¿no? Pero lo tengo pendiente. Jeff Beck, no. Ah, otro. Pero bueno, sí. Me he colado yo. Exacto. Y bueno, otro Beck. Exacto. De Beck a secas, no de Jeff Beck. Perdón. Exacto. Bueno, y para acabar el jueves, como Dios manda, pues mandaron a un ángel llamado Aretha Franklin con sus improvisaciones religiosas y fue una magnífica actuación. Subió al stage con Ali Lennox tocando Chains of Fool y también actuó con Lenny Kravitz. Y también cantó como una dama del jazz el legendario tema de Frank Sinatra, New York, New York. Y ya el viernes vino el turno para Bruce Springsteen, Paul Simon, Stephen Nash, Metallica y U2, entre otros, ¿no? Y bueno, pues los irlandeses, estos chicos, los U2, no sé si los conocéis, bueno, pues tocaron Vértigo y bueno, llamó al Madison Square Garden la gran catedral del rock and roll. Para los santos y para los herejes, para los poetas y para los punks. Ahora sí que vamos a formar parte del Salón de la Fama. Eso fue lo que dijo. Y también se refirió al rock and roll como la liberación política, sexual y espiritual. Actuaron con Bruce Springsteen y tocaron juntos Still Haven't Found What I'm Looking For, cantando uno y otro a modo de respuesta a cada parte de la canción, ¿no? Bruce y Bono. Después tocaron Mysterious Ways con Black Eyed Peas y la enigmática Fergie. Y luego siguió con una preciosa versión de Jim Shelter de los Rolling Stones. Y ahí sí que ya sí, se lió parda, ya que bueno, se juntó Bono con Fergie y Mick Jagger en el escenario, pues todo podía pasar, lógicamente, ¿no? Recordemos que los músicos eran U2, que esto no se nos olvide, o sea, U2 eran los músicos que estábamos hablando de fondo, y bueno, pues bien, comenzando Fergie con los U's introductorios, y luego en ese momento ya entró Mick Jagger para hacerse cargo de la actuación y bailando con Fergie, además, bueno, cantando también, bueno, imaginaos, en menudo trío encima del escenario, ¿no? Al finalizar esta actuación, pues ya tocaron Stuck in a Moment. Y ahora, por supuesto, vamos a escuchar esta canción, Jingle Shelter, pero quiero dedicar este día pues a María José y a Carlos, que sé que nos están escuchando muy atentamente, y desde aquí le mandamos un besito. We'll be right back. llegó el momento de 1, 2, 3, 14 con Pere Granel. Hola, Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Pere? Aquí esperando. Esperando, pero hay tiempo. Buenas. Que aquí ya, claro, como hay algunos que ya no saben lo que es el fútbol entre semana, pues claro. Ya, sí. A los que lo sabemos. Es que estoy bebiendo, tengo tres copas aquí muy grandes encima de la mesa, tres orejonas, y no te he oído bien, porque las orejonas me tapan los oídos. Bueno, hoy no estás el Pommar, ¿no? Sí, claro, a ver, estamos aquí. Hombre, todos ya esperando. Más que llegue, te valía, ¿eh? Porque si llega a ser otro disco, desde luego. Dice, no, ahora traigo el YouTube World. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la gira? Tírali. Bueno, pues a ver, estamos hablando de una gira un poco de contradicciones, porque es una gira donde U2 únicamente consiguió 47 sold outs de 93 conciertos, pero a su vez consiguió en esos momentos el récord de afluencia de espectadores en una gira, que fueron 3.900.000 personas. Así que, bueno, acostumbrados que siempre estamos a los sold outs, pues esta gira fue en ese sentido al 50%. Y bueno, pues nada, vamos a hablar del Pommar, el disco, obviamente, el Pop, lanzado el 3 de marzo de 1997. El anuncio de la gira, aquí hay otra curiosidad, ya que se anunció antes de que se lanzara el disco, se anunció el 12 de febrero de 1997, todos recordamos la actuación en los Keymar de Nueva York, en la sección de lencería. Y la venta de entradas salió nada días después del anuncio de la gira, y la gente ya tenía la entrada para el concierto y todavía no tenía lo que era el álbum en sí. El recinto mayoritariamente fue en estadios, excepto en Australia, en Perth, que fue en pabellón, donde no directamente ya no pudieron montar lo que era el limón y demás, porque no les entraba. El equipo de diseño de la gira, pues como siempre, Willie Williams y Mark Fisher, y los ensayos se llevaron a cabo en el desierto de Las Vegas, lo cual provocó que, al igual que en la gira del Joshua Tree de 1987, que también los ensayos fueron en el desierto, pues que Bono durante esa gira tuviera muchos problemas de voz. El lugar y fecha del inicio de la gira fue en Las Vegas, en el Sam Boyd Stadium, el 25 de abril de 1997, y la gira finalizó en Johannesburg, en el Athletic Park, el 21 de marzo de 1998. La gira constó de 5 partes, la primera de Estados Unidos, la segunda Europa, tercera Canadá y Estados Unidos nuevamente, Sudamérica, y una final que fue pues como el resto del mundo, Oceanía, Asia y África. Los legs fueron del 25 de abril en Las Vegas al 2 de julio en Foxborough, del 18 de julio en Rotterdam al 30 de septiembre en Tel Aviv, del 26 de octubre en Toronto al 12 de diciembre en Seattle, del 27 de enero en Río de Janeiro al 11 de febrero en Santiago de Chile, y del 17 de febrero en Perth al 21 de marzo, que finalizó la gira en Johannesburg, como hemos dicho. La capacidad media de espectadores por show fue de 41.935 espectadores, ya hemos recordado que la afluencia fueron 3.900.000, sold outs 47.93. Sería justo decir, y más nosotros, por ejemplo, que somos europeos, y también los seguidores que hay de Sudamérica, pues que los sold outs, donde no se llegaron a vender todas las entradas, pues en la primera parte en Estados Unidos, en 17 de 29 conciertos no se llenó el estadio. En Europa únicamente hubo 3 estadios que no se llenaron de 32 conciertos. Cuando volvieron a Estados Unidos, únicamente 5 colgaron el cartel de sold out, es decir, que 12 de 17 conciertos no se llenaron. En Sudamérica fue un 100%, todos los shows se colgó el sold out, y en Oceanía, Asia y Sudáfrica, pues fue al 50%. De los 8 shows que hubo, pues 4 pues sold out y 4 no se llegaron a llenar los estadios. El concierto de mayor duración fue en Lisboa, con 25 canciones. El número total de canciones interpretadas fueron 56, snippets, un total de 87, y repasando las canciones por álbum que se tocaron durante esa gira, pues del álbum Boy solo se tocó una canción, de October ninguna, del War 3, Unforgettable Fire 3, Joshua Tree 5, Rattlingham 2, Acton Baby 4, Europa ninguna, a pesar de que era el disco anterior, que precedía a la gira, claro, el anterior. Del pop se tocaron 11, la única que no se tocó en directo al 100% fue de Playboy Mansion, que sí que tocaron en un gran snippet al finalizar Where Streets Have No Name, en el concierto que abría la gira europea en Rotterdam el 18 de julio. Se tocó una canción del álbum de Passengers, mi Sarajevo. Se tocaron dos caras B, y también se tocaron 22, se hicieron 22 covers, que principalmente pues eran las canciones que Diez interpretaba en el karaoke. Y las canciones intro, pues únicamente hubo una canción intro, que era Pop Music, seguida de Mofo, que fue como abrieron los 93 conciertos de la gira. Como curiosidad ya para acabar, pues decir que Staring at the Sun, a pesar de que hubo 93 conciertos, pues se tocó 95 veces, ya que en Las Vegas y en Memphis tuvieron que volver a empezar a tocarla, porque recordemos que tuvieron muchos problemas con la versión de Full Band y acabaron, sí, pues con Bonnie the Edge, con la guitarra acústica, un poco con los problemas que hubo con todas las canciones del álbum Pop. Si leemos el libro U2x2, Diez prácticamente dice que la única canción que se tocó pura fue Last Night on Earth. El resto de canciones todas tuvieron que retocarlas, y concierto se metían ahí en las caravanas, en las habitaciones de los hoteles, para ir encontrando el punto, porque no se lo encontraban. Y bueno, pues esto es el resumen de lo que fue la gira Pop Mar de 1997, y que volveremos a vivir el 4 de mayo con Spy Plane en la sala Rock City. Buah, me recuerdo, sí, yo. La gira Pop Mar, mi primera gira. No sé vosotros, bueno, vosotros el ZooTV. Yeso Trit. Tú, Pere, al Pop Mar no llegaste, ¿no? Al Pop Mar no llegué por ser buen estudiante. Ah, vale. Ha sido buen estudiante. Lo que estabas comentando, Pere, de que tenían que estar retocando las canciones, que eso es está mal parida la gira, sacan el disco sin haberlo prácticamente terminado, o sea, la gira de golpe. Tiene que ser duro, ¿no? El montarse en la caravana, intentar retocar la canción para que de una vez por todas por fin les saliera bien. O sea, y teniendo la gira en marcha, es que es duro y complicado el poder conseguirlo al final. Sí, no, es que incluso pues hay canciones como Miami, que solo se tocó 62 noches, y What, Wilson Kiss Angels 24, Do You Feel Love, se tocó 6 noches únicamente. Es decir, que sí, tuvieron problemas. Staring at the Sun la salvaron con la versión acústica. Claro, y el resto tuvieron que retocar. Es decir, la única pura al 100% fue Last Night on Earth. Que es un temazo. Sí. Para mí es el temazo de la gira Pop New. Exceptuando Mofo, que es el comienzo de la gira, para Last Night on Earth, que es cuando Ana y Bono, que me ha escrito. Ana estaba en el stage. Cuando Bono coge la guitarra y baja con la Scratch al final de la pasarela, y baja las escaleras y se pone de pie tocando con la gente delante, ¿no? De la gente que está en primera fila. Es acojonante. Gone también es un temazo de esta gira y de la siguiente, del Elevation Tour. Muchos son míticos. El primero de Las Vegas, para verlo, pero bueno, hay que tener estómago, porque es probablemente uno de los shows con más fallos de la banda. Sí, y bueno, luego el mítico de México, que es el que tenemos todos en casa y que lo hemos visto 50 millones de veces. Creo que vamos a escuchar el ya. El de Las Vegas se transmitió en directo por los 40 principales. Lo retransmitía nuestro amigo y adorado Julián Ruiz. Julianita, sí. Saludos. Pues nada. Hola, Julián Ruiz. Exactamente. Y nada, creo que va sonando ya Hueca de Mam. Nos vamos a ir despidiendo. Así que nada, un abrazo, Pere. Muchas gracias, como siempre. Nada, vosotros. Nos vemos. Gracias. Muy bien. Chao. Venga, un beso a todos. Hasta luego, la semana chao. Que viene. Adiós. Chao, chao. Bien, saludamos a Jorge, que lo tenemos todas las semanas en el control técnico. Gracias, Jorge. Y nada, chicos, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao. Wake up, dead man. Jesus, I'm waiting here at bus. I know you're looking out for us, but maybe your hands are free. Your father, he made the world in seven. He's in charge of heaven. Would you put a word in for me? Wake up, wake up to me. Wake up to me.